Y ya os hemos comentado antes, al comienzo del programa, de qué íbamos a hablar, pero antes de nada vamos a saludar a nuestro compañero Jaime, que ya tenemos aquí en nuestros estudios. Kaixo, Jaime, egunon. Kaixo, egunon, John. Bueno, pues qué mejor que nos presentes tú mismo a quién vamos a tener hoy de invitada aquí en Kaixo Berriozar. Sí, porque además la tengo aquí al lado, es portavoz del Grupo Socialista, del Partido Socialista de Navarra, PSOE, en Berriozar, en el Ayuntamiento de Berriozar, portavoz, y bueno, ya ha estado alguna otra vez aquí en los estudios de Berriozar y Ratia, por lo tanto no tiene tiene ya gran experiencia y ninguno, nada de nervios. Unos buenos días, Pili. Buenos días, Eunon. Pues nada, yo creo que lo mejor para comenzar esta entrevista es empezar hablando de esos presupuestos que se aprobaban la semana pasada en la sesión plenaria, con los votos solo del grupo, que en estos dos grupos que en estos momentos están en el gobierno municipal, y la oposición de todos los grupos que estáis en la oposición. Bueno, quizás sería bueno que comenzáramos explicándonos un poco la postura, porque el Partido Socialista ha votado en contra de estos presupuestos. Bueno, pues como tú muy bien has dicho, el Partido Socialista sí que trabajó con el equipo de gobierno en la elaboración de los presupuestos, o al menos en lo que no estábamos de acuerdo, pero por parte del alcalde, en este caso, porque no transmitió todas las enmiendas que habíamos nosotras preparado para intentar cambiar los presupuestos según lo que nosotras pensábamos, pues entre unos y otros al final no se ha llegado a ningún acuerdo, y cosa que os pueden decir ellos, si quieren ser sinceros, de que nosotras hemos intentado aprobar los presupuestos y que se le daría otra cara a lo que nosotras pensábamos, que nos estaba gastando bien el dinero. La posición de vuestro grupo ha sido coherente en estos años, siempre os habéis posicionado en contra de los presupuestos. Hay otros grupos de la oposición que han ido variando ese voto, algunas veces a favor, otras veces han abstenido. En este momento de crisis y en este momento de recortes, tiene que ser difícil encajar, hacer ese encaje de bolillos, ¿no?, en los presupuestos municipales. Sí, pues por eso mismo, ¿no? Además, que nosotros ya lo teníamos difícil, porque ya había unos recortes que tampoco eran, creíamos en temas que muy importantes. Luego salió la partida, que como todos conocisteis en el pleno, que había un dinero que había ahí con el tema de la escuela infantil, con el convenio, y entonces además, hablándolo con el alcalde, decidimos que todo lo que nosotras habíamos recortado del presupuesto fuera solamente al tema del convenio de la escuela infantil. Y ni aún así, que las tengo aquí y además los medios de comunicación también lo tienen, cambiamos todas las enmiendas a partir del convenio de la escuela infantil, y ni aún así se nos han aprobado en una sola enmienda. Entonces era lo que nosotras nos quejamos, porque desde luego intención y buena voluntad sí que había por parte de nosotras, y además con temas importantes como creíamos que era el tema del transporte, ¿no? Entre esas propuestas te quería comentar, una de ellas era en relación al transporte escolar. Recordemos que todavía sigue sin solucionarse el tema. Desde el principio de curso el gobierno de Navarra decidió eliminar la financiación del transporte escolar a las escuelas de Mendialdea, y vosotras hacíais una propuesta concreta para abrir una vía de financiación también de financiación para poder colaborar en los gastos de ese transporte, ¿no? Eso es. A ver, todos sabemos, todas y todos sabemos que el transporte, la única culpa que ahora mismo tiene que asumir es el gobierno de Navarra, gobernado por UPN. Yo siempre lo he dicho y así lo manifesté en el pleno, en varios plenos además, con diferentes mociones, y culpando siempre a UPN, que son los culpables, y sobre todo a los dos concejales que tenemos en Berriozar, que vuelvo a reiterar que no han hecho todo lo que deberían de hacer como concejales de este municipio. Dicho esto, sí que todos los días, y aquí somos partícipes, como tú, como yo y como mucha gente aquí en el pueblo, que estamos subiendo, andando, pues porque lo hemos creído así. Pero hay otra gente pues que está pagando autobús. Lo que se ha creado en este pueblo es un montón de movidas y de malos rollos entre padres y madres, tanto de unos que suben andando como los que subimos en coche o como los que van en autobús, que ha creado un mal ambiente en Berriozar. Ese mal ambiente, vuelvo a reiterar, que al final lo ha creado el gobierno de UPN. Pero pensamos que, claro, ya no hay solución. O sea, seguir manifestándonos, pues ya vemos que no ha habido resultado. Lo que hubiéramos tenido que hacer era, en su día, como bien se decidió en la Comisión de Educación, es haber subido desde el primer día, todos juntos, o no haber llevado a los niños al colegio como se decidió allá. Como por parte de la Pima de Castellano, y hay que decirlo claramente, no se luchó ni se manifestaron como se debería de haber hecho, no ha habido la voluntad y la fuerza que debería de haber habido entre las dos escuelas, que es lo que yo creo que faltó en su día, Y ahora pues tenemos una mala situación, pues que ahora mismo no tenemos transporte y solamente hay transporte para las personas, entre comillas, que se lo pueden pagar, creando una desigualdad importante entre los padres y las madres. ¿Qué solución podríamos dar a este problema? Entonces, nosotras sí que creímos que aunque entendemos que el ayuntamiento pues no tendría que ponerlo, la situación es que ahora mismo no hay dinero. Y lo que hay, pues no hay familias, todos sabemos que no van a poder pagar el transporte. Entonces sí que pusimos una partida de 30.000 euros para que se financiara por parte del ayuntamiento una parte. Y de las tres partes implicadas, que es el Gobierno de Navarra, el ayuntamiento y los padres y las madres, pues sería más fácil que todo el mundo pudiera pagar. Uh-huh. Y luego con tema de becas, como para otros temas, pues se podría ayudar a las personas que no pueden. Pero lo que no puede ser es seguir así. O sea, yo voy a buscar a mi hija a las 4:30 todos los días, mientras tanto me apaño con hermanas y con familiares para subir y bajar. Y la conciliación laboral y familiar, yo no sé cómo hace la gente, pero estamos todos medio locos en Berriozar ahora mismo. Bueno, precisamente con ese tema, además del Partido Socialista, UPN también presentó una enmienda. ¿Qué te pareció a ti que lo hiciera UPN, ahora que has comentado que no hicieron todo lo que tendrían que haber hecho o no lucharon todo lo que tendrían que haber luchado? Hombre, pues a mí me parece de risa. O sea, ha sido lo que tendrían que haber hecho, y lo vuelvo a decir, es subir arriba y no levantarse hasta que el Gobierno de Navarra volvieran a poner el transporte. Porque todos sabemos que no es un camino que reúna condiciones de seguridad y está dentro de la excepcionalidad por eso mismo. Entonces nos lo han quitado porque les ha dado la gana y ya está. Estamos hablando que es un tema de seguridad y que sí que es verdad que no hay recorrido, pues porque las personas que vamos a andar sabemos que no hay recorrido, pero sí hay recorrido para que vayan 800 alumnos y alumnas todos los días a subir al colegio. Y entonces nos cambiáis el camino, nos los ponéis en condiciones y entonces vamos andando, pero esa no es ahora mismo la situación que hay en Berriozar. Nos lo han quitado y punto. Y además quieren que el ayuntamiento se haga cargo de que se vuelva, de que cumpla las condiciones el camino, cuando eso es una responsabilidad, creemos nosotras, del Gobierno de UPN. Vamos a hablar, cambiando de tercio, de otro tema que aquí también se ha trabajado en el pueblo, que ha habido problemáticas gente que ha sufrido directamente esta problemática. Estamos hablando de los desahucios. Ayer escuchábamos, nos enterábamos a través de los medios de comunicación que una persona se suicidaba porque debía 5.000 euros al banco. En Berriozar, por suerte, todavía no nos hemos llegado a una situación tan drástica y tan dramática como esta, pero la situación es realmente mala. Parece que no tiene visos de que se vaya a solucionar en breve plazo. ¿Qué hacemos? ¿Qué propuestas tiene vuestro grupo para intentar solucionar este tema? En el Congreso de los Diputados estaban hablando hace bien poco tiempo sobre este tema. Hay una iniciativa popular que habla sobre la dación en pago. Que bueno, el tema está en las instituciones, se está debatiendo, se está legislando, pero todavía no se está solucionando, ¿no?, el problema. Bueno, en Berriozar tenemos la suerte de que hay una plataforma que sí que está encima de todos estos casos mediante servicios sociales. Y si esto ocurriera en todos los municipios y en todas las capitales, pues sería fenomenal. Pero todos sabemos que las relaciones entre las personas, no todo el mundo tiene relación con personas que les pueden ayudar. Entonces es una pena que a día de hoy gente se esté suicidando, porque es que van a ir mañana a quitarle su piso. Además, lo que dices, solamente por 5.000 euros. Entonces yo lo primero que diría es que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a todos estos banqueros que están haciendo esto y pueden dormir por la noche. Es que no se me ocurre decir otra cosa. Y bueno, igual tendríamos que hacer un llamamiento también a todas esas personas que por desgracia les está tocando vivir esta situación tan tan tan extrema, que por favor que no se suiciden, ¿no? Por supuesto. Que pidan ayuda y que seguro que por lo menos aquí en Berriozar somos muchos los vecinos y vecinas de Berriozar que estamos dispuestos a ayudarles, ¿no? Eso es. Ya que estamos tocando varios palos en esta entrevista, tenemos que ir hablando de otros temas también polémicos, como por ejemplo puede ser el de la agente o técnico de igualdad. Fue otro de los puntos más caldeados del pasado pleno. Se trató en más de una ocasión, además, en un primer momento lo planteó Izquierda Esquerra, desde el PSN también presentasteis una enmienda, si mal no recuerdo. Finalmente no prosperó, pero el alcalde sí que reconoció haberse equivocado, reconoció haber cometido errores. ¿Cómo visteis todo aquel asunto? Pues nos parece un poco irrisorio, lo mismo que el tema de UPN, porque el alcalde no ha dicho toda la verdad. Sí que ha salido en los medios diciendo de que estaba, entre comillas, arrepentido de lo que ha hecho, pero Lo que no puede hacer es que ahora ellos quieran hacer un plan estratégico que no sabemos para qué. No se ha hablado en la Comisión de Educación, no han participado las personas que tienen que estar, como la Asociación de Mujeres, y nos hemos enterado cuando hemos ido a aprobar los presupuestos. Eso un alcalde yo entiendo que no lo debería de hacer. Luego, nosotros sí que presentamos una enmienda de una partida de 29.500 euros para el coste de lo que cuesta la técnico de igualdad, porque hay que recordarle a este señor que esta figura y esta persona venía trabajando en este ayuntamiento desde hace 22 años, que era una referencia para otros municipios. Además, yo he sido partícipe en muchas ocasiones en actividades que se han hecho en otros ayuntamientos, y Pilar Hurtado, a la que le mando de aquí un saludo, ha hecho su trabajo muy bien y no se le ha reconocido. Además de esto, han quitado a la gente de igualdad y han puesto en su lugar, sin tampoco hablarlo con ningún grupo ni con ninguna asociación, a un técnico de deportes, al que le vuelvo a mandar un saludo porque él no tiene la culpa absolutamente de nada. Y nos parece que esto es tomarnos el pelo. Tomarnos el pelo porque, igual que de importante que era la partida que habíamos puesto para la enmienda del transporte, nos parece que un tema tan importante como es hoy en día la violencia de género, la igualdad entre hombres y mujeres, que se haya cargado esta figura y que ahora estamos ahora esperando a que se haga un plan estratégico al que no sabemos muy bien qué significa, y que al final ponga una partida también irrisoria para este tema, nos parece absurdo. Mm-hmm. Luego ayer en prensa, no sé si visteis también, que la Federación Estatal de... Sí. Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades ha criticado una nota de prensa también al alcalde por esta decisión. O sea, porque es que si el Gobierno de Navarra, además el Gobierno de Navarra, imaginaros, está dando ayudas para que los ayuntamientos tengan agentes de igualdad, o sea, ahora llega el alcalde de Berriozar, de Nafarroabai, y se la carga. O sea, es que puede salir en todos los medios de comunicación, pero seguirá estando rojo porque es una vergüenza lo que acaba de hacer. Sin embargo... durante el pleno sí que, por lo menos yo así lo escuché, el alcalde sí que se atrevió a poner fecha de caducidad, digamos, a esta situación en la que estamos ahora, ¿no? A esa sustitución del técnico de deportes cogiendo sobre sí algunas funciones o las funciones de la técnico de igualdad. Dijo, si mal no recuerdo, que para octubre se podría tener ya una nueva técnico de igualdad. Pero bueno, ahí no sé si quedó muy claro o si a vosotras estáis de acuerdo con esa... Para nada. Él lo que dice que va a hacer es un plan estratégico donde se va a ver si de verdad hace falta esa figura y no nos deja claro que de verdad vaya a ser así. Como he dicho antes, este cargo no lo debe ocupar una persona que no tiene la titulación universitaria de formación de posgrado relacionada con la igualdad de hombres y mujeres de un mínimo de 250 horas. Lo que significa que ahora mismo está haciendo ese trabajo una persona que no tiene esa cualificación. Por lo tanto, me gustaría saber... Y lo dejo en el aire, si hubiera sido otro técnico o otra técnica del ayuntamiento, los que se hubieran jubilado, se hubiera tomado esta decisión. Lo dejo ahí. Bueno, pues yo creo que ese el tema también lo dejamos ahí aparcado. Jaime, no sé si tenías alguna pregunta, me estabas mirando antes y no sé si era porque querías intervenir. No. Estaba escuchando tranquilamente las explicaciones. No, bueno, pues como decíamos, hubo varios temas de interés en ese pleno municipal en el que finalmente se aprobaron los presupuestos. Antes hemos comentado, aunque lo hemos pasado un poquito de refilón, hablando de la negociación de esos presupuestos y de las propuestas que había hecho el Partido Socialista. Hemos comentado ya un par de ellas, la del transporte, la de la agente de igualdad, pero me gustaría que nos comentaras brevemente pues en qué consistían las otras enmiendas que no prosperaron. Ya. Bueno, nosotros también apostamos por el inglés, lo mismo que tenemos aquí el modelo, ya sabemos todos los modelos que existen aquí, por el tema del inglés y la formación de las trabajadoras de la escuela infantil, en que claro, ahora mismo no están formadas en inglés la mayoría de ellas. Entonces, aprovechando que está el TIL en el Colegio Mende Aldea, pues que también harían cursos de inglés, pues para que los padres y las madres también puedan, desde que empiezan la escuela infantil, pues tener una educación en inglés, pues como he dicho. Esta propuesta no salió adelante porque el alcalde parece ser que no se lo había transmitido a Bildu, y Bildu completamente en contra de que se formara en inglés. Luego estaba el tema de la enmienda que pusimos también para el Olenchero y para la Cabalgata de Reyes, porque creemos que son actividades que cuestan un dinero, sobre todo el tema de la cabalgata, y tampoco salieron, pues porque decían que estábamos beneficiando no sé a quién cuando habíamos puesto a la cabalgata y al Olenchero, actividades que se desarrollan en Navidades. Y luego no sé qué... Eran unas cuantas y a veces es difícil encontrarlas, ¿no? No, el tema de la escuela infantil, de la formación en inglés, el tema del transporte, el tema del lanchero y de la cabalgata. La de San Cristóbal me parece que y te falta, la ¿no? del San Cristóbal, eso, esa es la que me faltaba, pues porque como todos sabemos que está muy bien ahora el equipo, que parece que va a subir, y no se entendió muy bien el tema de que yo pedía, nosotros pedíamos 1.000 euros, pero era pues para el desarrollo normal del curso de lo que es el presente, San Cristóbal, ¿no? Claro, de ahora. No se debió de entender así y lo mismo, nos se quejaron de que estábamos favoreciendo. Entonces, mi pregunta era, a ver, cuando tú estás en un grupo político, o sea, tú entiendes que tienes que cambiar cosas que no estás de acuerdo dentro de lo que es el presupuesto. Y creímos que esas eran las partidas que no estábamos de acuerdo. Pues también. Pero bueno, yo le quisiera decir a Nafarroa Bella Bildu que, claro, ellos han hecho unos presupuestos con un dinero que está dentro del convenio de la escuela infantil y nos lo habían dicho 2 días antes. Entonces, se han enmendado ellos su propio presupuesto 2 días con un pacto social que nadie sabemos, un pacto laboral que nadie sabemos ni siquiera de qué va. Entonces, también lo dejo ahí, a ver qué presupuestos han hecho ellos. Pues muy bien, Pili, si quieres, tienes el micrófono abierto para comentar cualquier otra cosa que te parezca interesante. Nosotros, por nuestra parte, nos vamos ya despidiendo. Darte las gracias también por haber estado en las ondas de esta, la radio de este pueblo, y por supuesto invitarte a que cuando quieras, ya lo sabes, tienes las puertas abiertas para que nos traigáis vuestras propuestas, y nada, y desearos un laborioso trabajo durante todo el año, que ya todo el año por delante, y no un año de, por lo visto no pinta que sea, que vaya a ser un año demasiado fácil. Pues sí, y sobre todo dejar claro a la sociedad que los que estamos aquí de concejales y concejalas estamos por vocación, o sea, que tanto que se habla de los políticos y todo eso, y quiero dejar claro que, así que aquí sí que estamos pues, para mejorar. Yo creo que todos los grupos políticos, el bienestar de las personas debe rozar, y yo creo que además es un deber que tenemos que tener. Pues perfecto. Muchas gracias, Fili. A vosotros otra. Por invitarme. Agur.